están parados esperando algo mejor. Esas rodillas, esas pantorrillas son más bien de un muchacho. El señor Vasconcelo se pasea con su por, va en busca de consuelo, pues su esposa lo dejó. Como es precavido, maneja escondido y usa condón. Se acerca una mulata que lo mira con ardor. Está medio calata y de bufanda usa un calzón. Esta noche es mía, qué gran alegría, la cosa se armó. Esta noche es mía, qué gran alegría, la cosa se armó. Se acercan por el San Juan, su cuatro patrulleros.